Lo venimos diciendo hace 15 años. Tiene que haber una política económica distinta. Tenemos que tener una agricultura en libertad, menos controles, menos juego con la tasa de cambio. Fuera el gobierno de los negocios, que se ocupe de la infraestructura, de la seguridad, y que deje a la gente que sabe del negocio manejar con libertad las importaciones, el procesamiento, la producción y la distribución. El gobierno ha intervenido todas las cadenas y ha generado pues una escasez y una inflación terrible, nunca vista en Venezuela. Pero todo eso era predecible. Bien claro lo han dicho los dirigentes de Fedeagro, de Fedenaga, de Cavidea, de todas las organizaciones de productores, procesadores y distribuidores. Mientras el gobierno mantenga esta política injerencista, utilizando el término que les gusta a ellos, sobre el sector privado, pues vamos a tener escasez y vamos a tener inflación.